gracias al Señor porque nosotros ahora somos sacerdotes, sacerdotes del nuevo pacto, ministros del Espíritu, llamados a oficiar delante de su presencia, llamados a estar en el lugar santísimo, celebrando a su nombre. Aunque otros canten para otros dioses, nosotros cantaremos para Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten, canten a otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, nosotros celebramos el nombre de Dios, así que levanta tu voz y celebra su nombre. Señor, porque soy un sacerdote, canta. Con alabanzas como incienso delante de Jehová, sacerdote de Dios, eleva tu cántico de victoria